Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta que os traemos a Araceli Tzigani y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Y el programa de hoy va a estar bastante dedicado a este curioso sello dedicado sobre todo a grabaciones africanas clásicas, a rarezas añejas, el sello Analog Africa, impulsado por un auténtico rebuscador, investigador de esos sonidos muchas veces olvidados, sepultados en viejos archivos, en lugares recónditos. Bueno, pues ahí este caballero Sami Ben Rajeb lo saca a la luz y lo lleva haciendo ya desde hace unos cuantos añitos a través de este sello Analog Africa. Y hemos comenzado con uno de sus discos recientes, con uno de esos títulos también particulares que ellos suelen dar a sus discos en este sello, African Scream Contest. Concurso de gritos africano, volumen 2, porque el primer volumen ya se publicó en el 2008 y recoge grabaciones sobre todo relacionadas con el afrofunk realizado en ese pequeño país de África Occidental que es Benín, entre los años 1963 y 1980. ¿Por qué se llama concurso de gritos? Bueno, pues en todas las canciones prácticamente hay algún momento de exaltación gritona, así que imagino que es por eso. A quien escuchábamos es a Black Santiago con esta pieza titulada Paulina. Seguimos con el mismo disco y vamos a escuchar a un artista, un cantante de Cotonou, un artista con mucho reconocimiento institucional también, llamado Stanislas Tojón. Y le escuchamos con esta pieza, Ya, Ya, Ya. We'll be right back. estamos repasando música de Benín grabada hace ya bastante tiempo, varias décadas, grabada entre 1963 y 1980. African Screen Contest Volumen 2. Y como decíamos, oíamos a Stanislas Tojón, este cantante de Cotonou, llamado también Papi Grande, con esta pieza, Ya, Ya, Ya. Pues seguimos por el Golfo de Guinea, por África Occidental, por uno de esos pequeños países así como estirados, finitos, que están en esa zona del mapa justo al lado de Benín, está Togo. Togo, después estaría Ghana, después Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, etcétera, etcétera. Pues bien, a Togo nos vamos para escuchar lo que es el último disco publicado precisamente por este sello discográfico Analog Africa, dedicado a la orquesta Abbas, que vienen de Basari, en Togo. Y son grabaciones, en este caso, realizadas entre 1972 y 1974. Grabaciones en su mayor parte registradas en el país vecino, en Ghana, precisamente. Vamos a oír esta pieza titulada Kisagi, la orquesta Abbas de Togo. Thank you.

Sigues en Mondofonías y hemos continuado con grabaciones antiguas de música de África. En este caso era pop makossa, ese estilo, de cuando empezó la música pop y el funk a influenciar en el estilo musical makossa de Camerún. De hecho, el subtítulo del disco es The Invasive Dance Beat of Cameroon, el ritmo bailable invasor de Camerún. Y es otro de los discos de Analog Africa que se abre con esta pieza que hemos oído, Pop Makossa Invasion, por el grupo Dream Stars. Y vamos a continuar con otro disco que ha sido publicado a lo largo de este año 2018, que ya conocéis los oyentes de Mondofonías, y que llega de ese territorio del cual es tan difícil que nos llegue música, dado que se encuentra sumido en un estado prácticamente de guerra desde hace ya demasiados años, como es Somalia. Se trata de la Durdur Band de Somalia. De ella se reeditan lo que fueron sus dos discos, volumen 1, volumen 2 y algunos temas inéditos. Y la historia de este disco también es una historia prácticamente de arqueología musical. Se remonta al año 2007, en el cual un musicólogo norteamericano, John Biddle, sube a internet una casete que un estudiante somalí le había pasado 20 años antes. Ese hallazgo musical le llegó hasta este impulsor del sello Analog Africa, Sami Ben Rajab, tan a lo profundo que decidió indagar más e incluso ir a las raíces de dónde está esa música, viajando a Somalia en el año 2016, con incluso el peligro físico que eso conllevaba, teniendo que estar acompañado constantemente para evitar cualquier tipo de ataque. Y de esa labor, pues, se rescataron estas músicas de la Durdur Band. Lo que vamos a escuchar es otro de los temas previamente no publicados hasta el momento, aunque en realidad cualquiera de los otros temas de los volúmenes 1 y volúmenes 2, fuera del momento concreto en que fueron publicados en casete en Somalia, nadie los ha conocido. Así que prácticamente toda esta música es inédita. En todo caso, este tema lo es más todavía. Se titula Hadi Anan Kakaloi, Durdur Band de Somalia. Kagan kunka sarkar naha iyo ikiyo la faha kalai mirisa wa kunani chaail ka gantu ka kar kar hubna haiyo ikiyo la faha kalai miri hisa wa kurani abwanada wahkarat kiyo murti kuma bananiye abwanada wahkarat kiyo gurti kuma bananiye irashadi kayankai kalga ayl makuran uruh lagu galadaye kulaha isku kensimo irashadi kayankai kalga ayl makuran uruh lagu galadaye kulaha isku kensimo Hadi anan geyo Hadi anan geyo gacantayda midigyo gogo sheyda ka digan Hadi anan gocsiyo Hadi anan gocsiyo Hadi anan gocsiyo intan gonka ku qodo urugiyadu iga Yanan gibil kiyo Gud kaga Subak subak marini Yanan gibil kiyo Gud kaga Subak subak marini Uya hamala ukatiri Uya hamala ukatiri Chaail kagan kunka kar kar hubna haiyo ikiyo la faha kalai miri hisa wa kurani chaail kagan kunka kar kar hubna haiyo ikiyo la faha kalai miri hisa wa kurani abwanada wahkarat kiyo gurti kuma bananiye وبوانادا وحكارات كيو كورتيكو مهبانانية هيرا الشادي كياكاي كالقا عيل مكوران وروح لقو كالا دايين مولا هايسكو انسينو هيرا الشادي كياكاي كالقا عيل مكوران وروح لقو كالا دايين مولا هايسكو انسينو هيرا الشادي كياكاي كالقا عيل مكوران وروح لقو كالا دايين مولا هايسكو انسينو Escuchábamos esta pieza, Hadi Ananga Kaloi, a cargo de la Durdur Band de Somalia, ese grupo descubierto por medio de esa labor casi de arqueología musical que allá por los años 70 funcionaba en una Somalia que estaba, desde luego, en una situación menos belicosa que en la actualidad. Es otro de los interesantes trabajos publicados por este sello que hoy está ocupando el tiempo de Mundofonías con sus hallazgos y descubrimientos de estas músicas africanas de hace algún tiempo y que siguen, desde luego, moviendo los esqueletos y cuerpecillos actuales. Analog Africa también se ha fijado en un percusionista y cantante originario de Guinea-Conakry, aunque desarrolló el inicio de su carrera en Dakar, en Senegal, y después se instaló en Camerún. Estamos hablando de Amara Touré, del que Analog Africa ha editado una colección de singles y un LP, juntos en una misma edición. Pues dentro de la colección de singles grabados entre 1973 y 1976 está esta pieza, que además es la que abre esta edición, en Nillo. Thank you. Oíamos a Mara Touré, como decíamos antes, percusionista y cantante, sobre todo eso es lo que nos ha gustado especialmente, su manera de cantar tan maravillosa. Y como decíamos, era original de Guinea-Conakry, aunque empezó a despuntar su carrera en Dakar, allá a finales de los años 50, en que se unió con el grupo Le Star Band de Dakar. Más tarde se estableció en Camerún e hizo su propio grupo, Black and White. Y como esta edición está dividida en esas dos partes, la colección de singles grabadas entre 1973 y 1976 y el disco de Amara Touré y la orquesta Masako, editado en 1980, que juntos componen los 10 temas que se conoce que haya editado este artista, Amara Touré, y que están juntos en esta edición, como digo, del sello Analog Africa. Pues vamos a escuchar una pieza del LP de 1980 de Amara Touré con la orquesta Masako, la pieza titulada Salamuti, con la cual vamos a despedir esta edición de Mundofonías dedicada a este sello tan curioso, tan interesante como es Analog Africa, dedicado sobre todo a esas labores de investigación, recuperación, arqueología musical de sonidos africanos de los años 60, 70, 80, etcétera. Aunque también publican discos de nueva factura. Recientemente, por ejemplo, publicaban el disco que supuso el regreso de una figura de la música de Cabo Verde, como era Vitori, ese gran artista de Funaná y acordeonista, que recordaréis los oyentes de Mundofonías, porque además incluso también pusimos música grabada en directo de este artista en Cabo Verde en sus actuaciones durante la Atlantic Music Expo hace unos 3 añitos cuando estuvimos por allí. Pero estamos con el sello Analog Africa, que es el que ha ocupado esta edición de Mundofonías con sus interesantísimas y apasionantes ediciones. Mundofonía se tiene que despedir y ya. Este programa lo hacemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para los 4 confines del planeta. Es posible que este programa que oigáis sea el último del año 2018, así que os deseamos, como se suele decir, una feliz salida y entrada de año, todo lo mejor en vuestras vidas y, por supuesto, mucha música mundófona para el próximo año y los siguientes. Ya sabéis que nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, nos encontráis en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de nuevo de Amara Touré, este artista de origen guineano que grabó en 1980 su único LP con la orquesta Masako de Gabón. Con su música y esta pieza, Salamuti, nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Yeah. Oh, vale, vale.